that sweet, that funk is stuck. Give it to me. Give me that stuff, that funk, that sweet, that funk is stuck. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me a stuff that sweet, funk is stuck. Este es el sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Empezamos con un clásico de 1981, algo de funk a esta hora, Don Rick James con Give It To Me Baby. Me acompaña en el sonido Edilberto Aponte y vamos a continuar ahora con uno de los grandes éxitos de los principios de la carrera de Mariah Carey, de 1991, del álbum Emotions. Llega este tema que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard, Make It Happen. Love is down. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a U2 con uno de sus grandes éxitos, un tema de su álbum All That You Can't Leave Behind del año 2000, la canción Beautiful Day. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy en 1942, uno de los más importantes cantautores de la MPB, la música popular brasilera, contemporáneo de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, Jorge Ben Jorge, Chico Buarque, Van Lins, María Bethânia, Gal Costa, una de las grandes leyendas de la música brasilera de todos los tiempos. Milton Nascimento nace un día como hoy en 1942, está cumpliendo 79 años, y vamos con una faceta que tal vez no es tan conocida de su carrera. Es un disco que él hizo hace como 13 años con el Jobim Trio, que fue conformado por Paulo Jobim y Daniel Jobim, que son respectivamente el hijo y el nieto del maestro Antônio Carlos Jobim y el gran baterista Paulo Braga. Ahí él hizo algunos temas clásicos suyos, pero también se atrevió con el cancionero del maestro Antônio Carlos Jobim. Y de ahí viene esta canción, una canción que hizo Jobim a su ciudad natal, a Río de Janeiro. Y hoy en día, el aeropuerto de Río lleva su nombre, porque hay una parte de la letra de esta canción que dice que dentro de más de un minuto estaremos en Galeão. Pues hoy en día el nombre completo de Galeão, si no estoy mal, es algo como Aeropuerto Internacional Antônio Carlos Jobim Galeão. En fin, celebremos el cumpleaños de Milton Nascimento con esta versión de Samba do Avião. Se me ajuda a chegar, minha alma canta. Vejo o Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade. E o seu mar, praia sem fim. E o você. Braços abertos sob a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no galeão. Abertos sob a Guanabara. Este samba é só porque eu gosto de você. A morena vai sambar, corro depressa te encontrar. Aperte o cinto, vamos chegar. Água brilhando, olha a pista chegando e vamos lá. Chegar. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito del año 2002, Nelly, rapero, con la participación especial de Kelly Rowland, del grupo Destiny's Child, del tema Dilemma. Ahora vamos con una versión maravillosa de un clásico de 1983, la versión original. El tema más importante de Sting y The Police, Every Breath You Take, pero la vamos a ver en una versión maravillosa que salió hace poco por un cantante italiano, Nick the Nightfly, quien hizo un disco llamado Swing with Sting, grabado en vivo en el bar Blue Note de Milán. Y básicamente es un homenaje en Big Band a la música de Sting y The Police. Y ahí está esta canción, Every Breath You Take, por Nick the Nightfly.

solamente aquello que te sobra. Nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Qué llenará de primavera este enero? Y bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te das mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo el tema más importante de la carrera de Alejandro Sanz hasta la fecha, una canción del álbum más vendido en la historia del pop español, con la guitarra de una leyenda del flamenco, de Vicente Amigo, el tema Corazón Partido. Nos vamos ahora a 1970 con algo de soul, un grupo que comenzó su carrera con Motown Records, pero tuvieron la mayoría de sus éxitos con el sello Atlantic Records. Sin embargo, con Motown pegaron esta canción, que fue coescrita y producida por el gran Stevie Wonder. De hecho, Wonder aquí toca algunos de los instrumentos, como por ejemplo la batería. Con las voces de The Spinners llega esto que es It's a Shame. Yeah. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. This is sick. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un éxito de Janet Jackson de su álbum The Mira Joe del 2004, un tema que utiliza un sample de un clásico de Herbie Hancock, All Night. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido de Gilberto Aponte y vamos con un clásico de finales de los 90, de 1998-99. Esta banda fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito. Los New Radicals llegan ahora con un tema de su álbum Maybe You've Been Brainwashed Too. Esto se llama You Get What You Give.